le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos invita siempre a la oración constante, perseverante y confiada. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día jueves del mes de octubre del Santo Rosario, cuando nosotros recordamos al Santísimo Sacramento. Este año vivimos un Congreso Eucarístico Nacional. Hermanos, pues sí, se trata de que es un regalo. La Eucaristía es Dios mismo que se da en regalo. Tú regalas cosas, yo regalo cosas, pero ¿quién se da a sí mismo sino el que ama? Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se trata, queridos hermanos, del tema de la oración. Hoy continuamos con la oración, pero una oración que nos debe llevar a la fidelidad. Me recuerdo que una persona decía, bueno, yo sí, soy casado, pero a veces me confunden con un soltero. Bueno, lo confundían, por algo era, ¿no? Quizás se sacaba el anillo. Hoy, ¿quién usa el anillo de casado? Eso se ha vuelto una broma esto, ¿eh? No, me confunden, decía. No era fiel, no tenía un espíritu de fidelidad. La oración nos debe llevar a la fidelidad a Dios. Hoy Pablo se pone muy mal y regaña fuertemente a los gálatas, porque los gálatas eran cristianos pero estaban dando el paso para atrás como el cangrejo que camina para atrás. ¿Por qué? Volvían a creer en cosas raras, en calendarios, en creencias antiguas, oscuras, en fin. Otros decían, primero hay que ser judío, después hay que ser cristiano. Total, Pablo dice, ustedes han recibido Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley, son tan insensatos que habiendo comenzado por el Espíritu terminan en obras humanas. Es decir, en la fe se puede avanzar, pero se puede retroceder. Sí, hay personas que han llevado una buena vida, de pronto se alejan y caen en pensamientos humanos. Por eso Jesús habla hoy de la oración constante. Y pone el ejemplo de este hombre que le pide panes a su amigo y, bueno, insiste tanto, aunque ya es de noche, que le da los panes, ¿verdad? Y Jesús dice esta cosa tan importante, esta afirmación tan importante, ¿no? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Qué hermoso esto, porque nosotros no hablamos al vacío. La oración no es como el que habla solo o el que canta. No, estamos frente a Dios, hablando con Dios, y el que toca verá la puerta abierta y a Dios que le responde. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros, ¿somos fieles a la fe católica? ¿Cuánta gente no deja la fe católica por un libro, por una Biblia, porque un predicador de esto de pantalla le impresionó? Y tira todo ese tesoro de la fe católica, que es la fe verdadera, y que, claro, los demás merecen todo el derecho y respeto a creer lo que quieran, pero dichoso el que tiene la fe católica. Nosotros somos fieles y la oración nos ayuda a ser fiel. Y la segunda pregunta, ¿esa oración de la cual Jesús es maestro es una oración perseverante? me decía una persona, yo me di cuenta que para conseguir ciertas cosas en el trabajo, en el negocio, yo era, mire, muy perseverante, muy constante, pero con Dios me cansaba luego. Y decía, tal vez no me escucha, tal vez... En fin, no, somos perseverantes, no solo por nosotros, sino pidiendo por otros también. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te suplicamos el don de tu Espíritu Santo, que como una llama encendida, nunca se apague en nuestro corazón. Que a pesar de las dificultades, de las dudas, seamos perseverantes, seamos fieles, nunca dejemos nuestra fe católica, esta fe que es la primera, la genuina. E invitemos a otros que han dejado la iglesia por tantos motivos a volver a descubrir mediante la oración el tesoro de nuestra fe, no como los gálatas que pasaban de una a otra, sino siendo siempre fieles al camino verdadero. Amén. Hoy en la contemplación tomamos del capítulo primero de Lucas este cántico tan bonito. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Leámoslo despacio, ¿eh? Dios prometió y Dios cumplió. Dios dijo y Dios hizo. Tú y yo no somos fieles, prometemos, decimos algo, después no lo hacemos. Pero Dios sí es fiel. Entonces es un cántico hermoso, este cántico de Zacarías, ¿eh? Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos, pues, este hombre que está tocando la puerta y tanto toca que al final le dan los panes. Hay que tocar con insistencia, hay que tocar pidiendo también, como dice Jesús, las cosas buenas. Nunca pidamos a Dios ni contra nadie, ni que tengamos los bienes mayores del mundo. Pidamos una vida nueva y el Señor, que da las cosas buenas, nos escuchará. Una vez más decimos, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Hoy en la acción queremos proponernos, hermanos, algo importante. Una oración perseverante. Tenemos horas de tráfico. Me recuerdo que una persona me decía, yo haciendo las cuentas me paso la mitad de la semana en el vehículo por muchos problemas. ¿Y qué hago? Aparte de la música, de las tonterías, también hacía oración. Sobre todo hacía oración. La oración no es que nos distraiga, ¿verdad?, del vehículo, pero bueno, hacer oración. Escuchar, hay muchas emisoras católicas, claro, donde se expone la palabra de Dios. Hacer oración siempre y ser fieles a la fe católica. No caer como estos gálatas, porque es más fácil creer en las brujerías, en los espantos, en las cosas que asustan, que creer en Dios. Y la segunda propuesta es, hagamos la oración de la adoración eucarística, porque hoy es jueves. Y esta oración eucarística nos lleve a visitar al Santísimo. A veces hay gente que a veces está jubilada o qué sé yo, y ni siquiera cruza la calle o dos calles para ir a la iglesia. Y ahí está el Santísimo. Ojalá que estuviera siempre expuesto. Pensemos en el Santísimo en este día, adorémosle espiritualmente, aunque vayamos a través del tráfico, en el trabajo, y digámosle siempre a este Maestro de oración que nos dé perseverancia, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado, Nuestra Señora del Rosario, ruega también por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.